Somos del grupo Los Salieri de Charlie, le robamos melodías a él. Ahí estamos de vuelta, ahí está León Gieco haciendo Los Salieris de Charlie y creo que tenemos comunicación telefónica a uno de los, o de las Salieris de Farco, podría ser Cintia, ¿no? Cintia Richter, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buen día. Nuestra compañera que ha estado en el encuentro de Farco, hablamos a la mañana acerca de esta asamblea llevada a cabo en la Pampa, los chicos de una radio Muchas Voces con algún repaso. Y bueno, queríamos tener la palabra tuya, Cintia, a ver cómo lo vivían. Estamos acá con Sofi y te saludamos y te damos la bienvenida a todas las mañanas. Bienvenida, Cintia. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, gracias por esta presentación, es un montón, pero bueno, lo agradezco y lo entiendo. La verdad que, bueno, para contarles un poco cómo fue esta asamblea, en el caso de Radio La Minga, fuimos con Ale Pico, y era nuestra primera experiencia de asamblea de Farco, de esta forma, digamos. Si bien el año pasado yo estuve en el encuentro de mujeres de Farco, no es lo mismo que una asamblea general. Fue una instancia súper potente porque fue la confluencia de 90 radios de todo el país y 150 comunicadoras y comunicadores. En diálogo, repasando toda la historicidad de cómo surge Farco, cómo está en la actualidad y también un poco el análisis de la proyección, ¿no? Del por un lado pensando en el crecimiento de esta red y por otro lado cómo seguir garantizando que exista, ¿no? Porque entendemos también que el contexto, bueno, se está polarizando un poco y es importante poder tener en diálogo estas cuestiones, porque bueno, la ley de medios es una ley que todavía está, digamos, cuesta la implementación y hay que disputarle un poco la ampliación de algunos derechos para garantizar nuestra tarea como comunicadores y comunicadoras populares. Uh-huh. Entonces, en ese sentido yo creo que fue repotente porque, digamos, ahí se pusieron en diálogo un montón de experiencias históricas, digamos, de radios que tienen más de 30 años haciendo comunicación comunitaria y popular, y radios que recién están llegando tanto a la red como al aire mismo, ¿no? Como experiencias de menos cantidad de años. Uh-huh. Y en ese sentido también contarles que se incorporaron 10 radios nuevas a la red de Farco, lo cual es un logro, una cuestión que da mucha alegría, ¿no? Que podamos seguir multiplicándonos y seguir sosteniendo la palabra, la comunicación, saber quiénes somos, multiplicándonos en los territorios también. Córdoba en ese aspecto es como central, digamos, porque es una de las provincias que más radios comunitarias tiene. Entonces, en el ejercicio de la comunicación comunitaria y popular claramente es algo que a las cordobesas y a los cordobeses nos interesa un montón. Y bueno, cada territorio tiene su propia experiencia y su propia lectura, tanto política como de ejercicio de la comunicación mismo, por los recursos que tiene, por el contexto político en el que se encuentra esa región, por ejemplo. Y bueno, ese intercambio a mí me parece en este momento tan especial que estamos transitando en un año electoral, poder tener esta posibilidad de dialogar, incluso las diferencias, para poder trazar una línea común de acuerdos para lo que se viene, fue muy importante. Imagino, ¿no? Bueno, Sofía, fuiste la anterior, ¿no? Sí, así es. Y bueno, era la primera vez que iba. No sé, Cintia, si esta también fue la primera vez que ibas a la Asamblea General. Sí, Asamblea General sí, es la primera vez. Y da, bueno, eso, es fuerte el impacto de ver ¿Cuántas personas trabajan también en medios comunitarios? ¿Te hace sentir acompañado en un punto? ¿Te hace sentir contenido? Y también está muy buena la puesta en común de todas las radios, porque ahí ves las problemáticas de otros lugares, de otras provincias, también como unas se comparten, también por ahí encontrás la solución a algunas de las problemáticas que están pasando en tu radio. Entonces es muy, creo que es muy importante esta apuesta en común de todas las radios. Sí, totalmente, es eso, es encontrarte con otros que tienen los mismos problemas que vos y que por ahí entre todos pensando encontramos soluciones y formas de nada, de resolver situaciones. Es una cuestión que se charló bastante y que se tomaron ahí como determinaciones, es qué hacíamos con las radios online. Digamos, que con todo este avance de las tecnologías era como, bueno, las tomamos, no las tomamos, cómo se incluye a la red de Farco, si es posible, cómo queda el rol de la radio, el radio escucha y de la radio como con transmisores, como hacemos nosotros, qué pasa con ese lugar. Bueno, y fue muy interesante ese debate, nos llevó toda una mañana, porque entendemos que hay un avance de la tecnología que es real y que nada, pero también que cómo recuperar el espacio de radio con transmisor, digamos, y fortaleciendo las dos propuestas, digamos, no una sobre otra, sino que se complementen y poder generar una cuestión comunicacional mucho más potente, digamos, desde ese lugar. Y fue un acto de reflexión y de repensarnos, porque también es cierto que no es algo que le pueda pasar, o sea, como que hay lugares en donde sí se va a poder implementar y hay lugares en los que no, entonces era como, bueno, ¿cómo hacemos esa lectura? Y fue muy, estuvo re bueno, la verdad, porque yo creo que estos tipos de propuestas generan por lo menos la intriga, poder pensarnos de otras maneras o también ver que hay otras posibilidades de hacer comunicación. Y por qué recuperar una vez más, por qué elegimos hacer radio, digamos, por qué seguimos sosteniendo el espacio radial sabiendo que afuera hay todo un mundo tecnológico que propone otras cosas, claro. Pero nosotros seguimos acá así sosteniendo la radio y es muy hermoso, la verdad que fue, nada, es muy lindo encontrarte con gente que comparte también ese sentir y esta propuesta, ¿no? Ahí decía Viole cuando escuchábamos el audio de CDM que te volvés, bueno, con como muy cargado, como con muchas cosas, como decías vos también, repensando y para pensarse, no sé, uno, el rol de la radio, quizás es muy amplio, pero además es satisfactorio, ¿no? Porque es un encuentro de gente que tiene un objetivo en común, ¿no? Sí, absolutamente, totalmente. Yo creo que volvemos fortalecidos, además. Porque esa manija que yo ya me levanté pensando cosas y hablé con gente, qué sé yo, como que una vuelve remanija de estos encuentros. Pero la manija esa es fortalecimiento de una misma y de la, de las propuestas en sí, del sentido que le estamos dando a la comunicación, a hacer radio, a sostener los espacios, a no sé, fortalecerlos. Para mí es como que eso nos repasó a todos. Yo creo que sí, volvemos súper recargados y con mucha energía. Bueno, ahora hay que ver cómo la sostenemos en lo que queda del año. Claro, claro. Sí. Y bueno, esto se habló en alguna vez en alguna asamblea de Farco, de esto de rotar compañeros que asistan. Recién, bueno, acá estamos dos que hemos ido, dos que han ido nuevo. Digo, para generar esto también, ¿no? De que porque en algún momento se ponía en cuestión, che, no rotemos porque como que se pierde el hilo de las asambleas. Y después otros decíamos, no, hay que rotar porque es necesario los compañeros, compañeras de las radios, vivan esa experiencia, porque a veces uno no se da cuenta, no sé si te pasó, Cintia, recién Sofi un poco lo decía, que uno, no sé, por ahí metido en su mundo, no te das cuenta que hay tantas radios, que hay tanta gente, que hay tanta producción, que hay tanta sentarse a pensar cómo hacer para que la radio le vaya mejor, que a veces uno piensa, no éramos nosotros solos, ¿no? Ay, sí, ni hablar. Yo creo que es re importante que podamos rotarnos y conocer estos espacios, porque es así como lo decís vos, en nuestra vida cotidiana por ahí un montón de cosas nos parece que estamos solos o que nos pasa a nosotros nomás. Y incluso cuando hay cosas que por ahí no podés bajar o concretar porque te está dando vuelta en la cabeza y no le encontrás la vuelta y el otro te la canta. Y eso es lo que para mí lo más... No sé si lo más importante, pero una de las cosas más importantes que tiene esta posibilidad de participar de asambleas tan multitudinarias y diversas, porque somos una diversidad enorme aparte. Hay un montón de cosas que tenemos en común y hay otras que no, y está re bueno porque se pueden poner en diálogo. Y eso es súper valorable, porque podría tranquilamente no dialogarse nada y que nada, sea todo una... Y no tendría el sentido y esta emoción que hoy traemos todos los que volvimos de este fin de semana tan potente, ¿no? Y vernos en el ejercicio de que de alguna manera es la militancia de la radio, ¿no? Porque claro. Porque lo hacemos casi gratis o gratis, no tenemos un sueldo de esto, digamos, y nos proponemos participar de estos lugares que es tenderte horas a rosquear, a pensar, a escuchar, y volvemos contentos. O sea, claramente, este es amor, yo creo que sí. Es totalmente enriquecedor, y bueno, para quienes no asisten, pensar, digo que hay gente que está... diagramando cómo mejorar las experiencias comunicacionales, la verdad, más allá de no vivir la experiencia de ir, digo, está bueno porque en algún punto, como oyentes, como ciudadanos, como integrantes de la radio, que de cualquiera de alguna forma nos toca y nos interpela, ¿no? Ay, sí, ni hablar. Yo creo que... pensábamos en algún momento, también charlábamos como, bueno, ¿qué hacemos en conversaciones en donde todo era como muy caótico y triste, qué sé yo? Uh-huh. Y lo que en realidad siempre nos queda y nos salva y nos rescata de esos lugares es la comunidad. Porque nosotras y nosotros hacemos radio porque hay alguien, no importa el número, importa que hay alguien que nos está escuchando y es a los lugares a donde tenemos que volver cada vez que estamos así en ese estado, ¿no? A compañeros y compañeras que estén haciendo radio y en esta, ¿no? Pero también a nuestras comunidades que son las que nos sostienen, porque sin ese espacio de escucha y de registro de que existimos, no podríamos estar haciendo lo que hacemos, digamos. Entonces me parece que parte de este amor que ahora a mí me está atravesando y que a ustedes les atravesó en los momentos en los que estuvieron en la asamblea, también está relacionado con esa evolución de la comunidad, digamos, que no sé, yo la experiencia más próxima que recuerdo fueron los 10 años de Radio La Minga, el año pasado en la vereda de la radio, ahí de la Biblio, encontrándonos con vecinos y vecinas que se centran en escuchar el programa en las condiciones en las que lo hicimos, y para mí eso es un valor súper importante, y es el sentido que tiene también el esfuerzo y todo el aprendizaje y lo que vamos recolectando de las experiencias, ¿no? Así que fue, es y seguirá siendo, digamos, estos encuentros y estas posibilidades de repensarnos, de compartirnos y de charlar, de conocernos, ¿no? Los lugares de relevancia y los espacios a los que tendríamos o debemos apostar para seguir construyendo y para sostener la comunicación popular y la comunicación comunitaria. Otro día hablamos de las fiestas de Farco. Sí, otro día. Eso lo vamos a hablar otro día. Sofi se ríe porque sabe de qué estamos hablando. Otro día además, hablamos de eso, ¿eh? Sí, vale. Además me tocó ser guía turística porque yo soy de Santa Rosa, entonces fue un rally interesante. Ya eso daría para otra instancia de charla. Mira, Santa Rosa, no conozco Santa Rosa. Sofía, ¿dónde tocó? En Chapamalal. Chapamalal. A mí me tocó en La Plata una y Santa Fe la otra. Wow. Sí, mira, lindos lugares. Es muy lindo que se vaya moviendo también, sí, ¿no? Que se descentralice de, por ejemplo, Buenos Aires y demás, y que vaya recorriendo federalmente el país. Y otra en Córdoba. Sí, bueno, esa fue más tranqui porque acá viste que es distinto de locales, sí. Cintia. Bueno, vos tuviste ahí media y media. Sí, fue raro. Porque era como de local, pero por momentos me sentía re ajena al lugar y estuvo re bueno. Para mí fue súper transformador también en ese sentido. Cintia Richter charlando con nosotros de la asamblea número 20 de Farco, la vigésima segunda asamblea de Farco, este lugar importantísimo para repensar y que seguramente estaremos hablando en más programas acerca de lo que salió de ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias por la comunicación.